بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت Cuando el cielo se resquebraje وإذا الكواكب انتثرت Cuando los astros se dispersen abandonando sus órbitas وإذا البحار فجرت Cuando los mares se entremezclen وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ Cuando las tumbas expulsen a los muertos عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ Entonces todos sabrán las buenas y las malas acciones que realizaron. يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ Oh hombre que niegas la verdad, que te sedujo y te apartó de tu generoso Señor. Aquel que te creó, te modeló con perfección y armonía. Y te concedió la apariencia que quiso. كلا بل تكذبون بالدين. Y sin embargo negáis el día del juicio final. وإن عليكم لحافظين. Y en verdad tenéis ángeles guardianes. كراما كاتبين. Que son honorables, registran todas vuestras acciones. يعلمون ما تفعلون. Y saben lo que hacéis. إن الأبرار لفي نعيم. Ciertamente los creyentes piadosos gozarán de las delicias del paraíso. وإن الفجار لفي جحيم. Mientras que los pecadores incrédulos estarán en el fuego del infierno. En el que entrarán el día del juicio final. Y del que no podrán salir jamás. ¿Y sabes lo que es el día del juicio final? ¿Sabes lo que realmente es el día del juicio final? Es un día en que nadie podrá hacer nada por ayudar a otro, y Allah decidirá sobre todos los asuntos.